Bueno, vamos a tocar una que se llama Aprendiste Mal. A full. Va. 1, 2, 3. Tres intentos, convenceme. se abre todo ya. Sándwiches.